Estás escuchando Echarlas.es. Hola, oyentes de Radio Jovitón, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Jovitón y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Cago en 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? A ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Jovitón, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Jovitón. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Bueno, entonces, pero en lo que tiene que ver con todo esto, pues ya lo que mayormente nos preocupamos ahora es dónde podemos conseguir las películas, ya bueno, que... Sí, porque tú eras usuario de estos servicios malvados de descarga directa, ¿o no, Carl? ¿Los usabas mucho? Bueno, sí, incluso ya era un máster con J. Downloader, ya tenía, estaba curado con lo que tenía que ver con los diferentes servicios. Y a mí realmente no tenía Mega Upload, no lo usaba, nunca confié en un Mega Upload, ¿no? Pero el efecto tsunami de Mega Upload fue tan grande que lo que pasó fue que los otros se asustaron. Sí. Y, por ejemplo, ya no puedo... si contrato con alguno de ellos, o sea, solo puedo bajar lo que yo suba. O si estoy en Estados Unidos, no me dejan acceder a los que están en Europa. Entonces, es un problema. Entonces, volví a utilizar el viejo y venerable torrente para poder conseguir algún tipo de film. Y obviamente con el NAS tienes el transmisión. Puedes instalarlo ahí para poder hacer las descargas. Pero, por un lado, pues yo soy un poco fanático del cine internacional, más que el cine americano, y pues a veces bajo de Europa y se toma mucho más tiempo. Entonces, estaba pensando qué opciones podía tener para mejorar mi velocidad de descarga. Y oyendo a tus amigos de Infoxicados hablaron acerca de los seed bots y me puse a averiguar acerca de esto. Realmente el seed bots es algo que nació en tu tierra, Philippe, en sí, Francia. Es que ahí tienen que sortear muchas barreras para descargar, entonces se inventan cosas, pero siguen descargando, para que veas. Gracias a todas estas leyes, ahora las cosas son cada vez más sencillas, y por el mismo precio de la cuenta de un mes de Mega Upload, ahora tienes un seedbox. Bueno, pues cuéntanos desde cero lo que es exactamente, Carlos, un seedbox. Bueno, el seedbox es parte de una granja de servidores que están conectados a una super conexión de banda ancha, especialmente en países como Holanda, Bélgica y Francia, que tienen ciertas limitaciones en lo que tiene que ver con las descargas, especialmente la monetización, creo. Sí. Yo recuerdo hace unos años atrás que incluso mi compañía de cable una vez me mandó una carta diciéndome, oye, usted está bajando, en ese tiempo era el Emule, que se utilizaba mucho acá, pues que ha bajado tales o cuales películas y que tenga cuidado porque si no le vamos a tener que cerrar la cuenta. Y en ese tiempo, obviamente no estaba tan enforzado lo que tenía que ver con las multas que ahora existen. Entonces, bueno, me asustó un poco, pero yo creo que en el caso de las personas que descargan, pues a veces tenemos ese miedo de saber que nuestra compañía de cable pues está monitoreando y puede estar registrando qué es lo que uno baja, qué sitios accede, qué información es la que uno tiene. Entonces, viendo acerca de cómo mejorar mis descargas, ya que las hago con una conexión de casa, vi que los Zigbox tienen diferentes opciones, pero la más común es que tienen una conexión uniforme de 100 megabits de subida y de bajada. Uh-huh. Te dan un espacio en estos servidores, generalmente mínimo 100 gigabytes. Algunos ofrecen menos, otros ofrecen más. Y durante un mes que tú pagas esa mensualidad, tú puedes bajar a una velocidad mucho mayor de la que tú puedes tener en tu hogar la información en estos servidores y a su vez traspasarla a tu ritmo al servidor de tu casa, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues, existe pues este intermediario. Pero por otro lado, en lo que tiene que ver con el torrente, pues generalmente tú sabes que en muchos de tus servidores privados te van monitorizando cuánto es lo que tú compartes y cuánto es lo que tú bajas. Sí. Y si tienes que tener un ratio generalmente mayor a uno, es decir, tienes que bajar igual a lo que tú compartes, ¿no? Eso es. Pues, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, pues... por más que quieras, especialmente aquí en Estados Unidos, la velocidad no es uniforme. Puedes tener una super velocidad de descarga, pero por ejemplo, en mi caso, yo tengo 20 megabits de descarga, pero solamente uno de subida. Entonces, nunca voy a poder... Son iguales, Carl, no creas que... O peor, yo estoy peor que tú, Carl. Ya, en todo caso, pues... generalmente estos Zigbox se utilizan mucho para mejorar los ratios de las cuentas de torrent que tú tengas con estos trackers. Momentáneamente, pues en un mes puedes inclusive superar todo lo que hayas hecho anteriormente y tener un ratio mucho más favorable. Y... Pero entonces, te interrumpo, Carl, si entiendo bien, lo que te bajas, digamos, o está ahí arriba. Y no lo bajas físicamente hasta tu ordenador hasta que tú quieras. Digamos que tienes un espacio ahí arriba en la nube, ¿es así? Así es. Es decir, vale. Tú puedes, tienes un límite. Pues, por ejemplo, en el caso que yo conseguí, tengo 250 gigabytes. Entonces, 225 gigabytes de espacio en el disco. Entonces, uh-huh. Yo puedo llenarlo o empezar a descargar, y uh-huh. según cómo vaya descargando, puedo pasar esa información a mi computador. Mientras, uh-huh. ese servidor va a estar alimentando el tracker, entonces va a poder dar a muchas más personas, a una velocidad mucho mayor, la misma información que yo he bajado. Y por otra parte, no merma tu conexión. Es decir, ese intercambio con ese tracker se hace desde arriba, desde ese servidor. Tu conexión nada tiene que ver con eso, ¿no? Así es. Mi conexión nada tiene que ver. Incluso puedo bajar lo que ya está ahí a mi ritmo, ¿no? Si quiero, uh-huh. empiezo a bajar lo más grande o los mayores archivos y después los más pequeños, como sea. Uh-huh. Pero generalmente lo que tú vas a tener que preocuparte es de que no llenes tanto el espacio, que bajes más cosas más rápidamente y que puedas tener esa información de una forma rápida en tu casa, ¿no? Esto generalmente yo lo recomiendo para quienes les gusta la alta calidad. Hay muchas películas o trilogías, cuatrilogías de películas que, pues, por su tamaño que están apareciendo, pues uno desiste de bajarlas. Porque me va a tomar más de una semana poder bajarme una película de 15 gigabytes. Entonces, con esto en pocas horas ya la tienes en ese lugar y las puedes bajar directamente bajo FTP, usando el protocolo de FTP, lo puedes bajar a un ritmo mucho mayor del que estuvieras esperando que se completara esa descarga vía torrente. Es por FTP, no tienes otra manera de conectarte a ese servidor para bajarte las cosas. No, solamente bajo FTP, que en todo caso no es algo lento porque según lo que tengas tú de conexión va a funcionar. Y además tiene la opción, pues, de que si se corta la conexión, pues vas a poder recuperar desde el momento que hayas descargado, ¿no? Y eso lo puedes usar un cliente FTP el que tú quieras. Tienes, digamos, unas credenciales, una password, un servidor al que conectarte y puedes usar el cliente FTP que tú quieras, entiendo. Así es, yo he probado con algunos clientes de FTP como FileZilla, Transmission, el Force Leaf también funciona. Sí. También tiene la opción de usar los programas que usan FXP, que es un protocolo en el cual puedes, usando ese cliente, acceder a dos servidores a la vez y transferir de un servidor al otro. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el NAS y tengo un servidor de FTP en el NAS. Conecto a ese servidor desde mi computador de casa, ¿no? Y hago que empiece a transferir la información directamente al NAS. No necesito bajarlo a mi computador y de ahí pasarlo al NAS. Ello se va a encargar. El servidor, accedes al servidor bajo un cliente de web que usa el cliente RuTorrent. Entonces, incluso estando tú desde tu casa o desde tu trabajo, puedes, así como haces con el transmission, tener un folder donde pones los torrentes, los archivos de descarga, y él automáticamente va a empezar a descargar de ahí lo que tú le pongas. Es decir, ese proceso automático que algunos tenemos de que bajamos los torrentes, los archivos de inicio de la descarga, lo va a hacer automático y tú no tienes que preocuparte de incluso de agregarlo manualmente, ¿no? Puedes desde el tracker acceder a eso. Yo para eso, por ejemplo, utilizo el programa que ustedes han recomendado anteriormente, el Hazel. No, sí. Entonces, automáticamente bajo el FTP, usando por ejemplo el Forklift que me permite montar como si fuera un drive en el desktop, le digo: todo torrente, todo archivo que termine como torrent, muévalo a este volumen. Entonces, y lo puede montar ahí en la carpeta, porque tiene una carpeta de watch para poder acceder a las descargas. Entonces, otra opción que te permite estos servidores es que el que yo compré es algo mucho rentado, porque es algo que pagas mensualmente, pero tú también puedes comprar como una máquina virtual. Entonces ahí ya puedes tener mucho más espacio. Incluso hay hasta máquinas que te permiten una conexión de 1 gigabit. Es decir, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Como para montar un servidor con diferentes sitios web o algo por el estilo. Pero incluso puedes correr esa máquina con una versión de Linux, esa máquina virtual, y poder, pues, tener ya muchas más opciones de descargas o cómo manejar esos torrentes. Pero al momento, con esta versión de $10 por mes, yo creo que me voy a quedar y vamos a poder mejorar un poco lo que tiene que ver con el tráfico, especialmente con lo que es las descargas grandes, ¿no? Porque las series que usamos, es decir, diariamente las que se puedan encontrar, pues no es mayor problema, pero para lo que son las descargas grandes, por ejemplo, una temporada completa en alta calidad, sí funciona muy bien utilizar los Sigbox. Yo tengo que decir que evidentemente es un servicio que estaría encantado de probar, pero en el tracker que estoy yo, que digamos que tampoco llevo mucho tiempo, igual llevo un par de semanas o tres en él, yo descargo las cosas súper rápido, pero súper rápido quiere decir en cuestión de, yo qué sé, minutos. O sea, yo descargo al máximo yo tengo 45 megas de bajada y descargo los 45 o a los 30, no sé cuánto, o sea, 30, 40, no sé cuántos son. Es decir, descarga a todo lo que da la conexión, y realmente descarga en cuestión de muy poco tiempo. Casi, bueno, yo te diría que casi más rápido que Mega Upload cuando lo utilizaba. Bueno, tú tienes una conexión que te envidio, ¿eh? Pero en todo caso, sí, de eso sí también les quiero aclarar que yo lo adquirí pensando mucho que lo que yo descargo, pues como estos servidores están en Europa, yo dije, bueno, va a estar mucho más cerca geográficamente, y va a descargar mucho más rápido que pasar por todo el Atlántico y toda la información venir hasta acá, ¿no? Pero en todo caso te cuento que en lo que yo he probado, obviamente sí descarga mucho más rápido de los diferentes trackers europeos, pero en los americanos, como por ejemplo de Monoi, que yo uso, también lo hace muy rápido. Es decir, funciona muy bien. En todo caso, si tú estás local en España y tus trackers son de España y tienes una buena conexión, quizás no venga al caso, ¿no?, para tenerlo. El problema que se encuentra con los Sigbox es para la gente que no los tenemos. Es decir, evidentemente, cuanto más rápido y mejor, pues siempre será bienvenido, ¿no? Pero yo el problema que tengo, por ejemplo, es, mira, tengo el primer torrent que descargué, que fue... Yo descargué los ripeos de los mismos DVDs que tengo. Porque, como te decía antes, digo, es que tardo menos en descargarme un rip que en ripearlo yo. O sea, no le pego este sofocón a mi Mac, que tenía ya 3 añitos, que está ya mayor. No le hago yo esta faena. Entonces, tengo un torrent compartiéndolo desde hace 3 semanas y 4 días, y apenas tengo 0,10 de ratio. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien descarga ese torrent, hay gente con Sigbox que lo sedea en cuestión de minutos. Y yo no tengo opción a subir. Es decir, el problema que me encuentro es que no puedo subir absolutamente nada, porque eso, la gente que tiene Sigbox lo sube todo. Es un sistema pensado para un país como Francia, ¿no?, que rastrean las conexiones y, por lo tanto, es casi la única opción que te queda para tener confidencialidad asegurada, ¿no? Entonces, como ahí todo el mundo lo está teniendo ahora, o sea, todo el mundo entre comillas, pues sí que tiene mucho sentido, efectivamente, porque todos están en las mismas condiciones, digamos, para subir y bajar. Tú imagina que la gente, de la manera en que lo está utilizando, o sea, esto lo utiliza para mejorar su ratio, no porque realmente necesite eso para descargar. En Francia o en los países en los que estén controlando este tema, la gente sí lo utiliza para descargar porque no les va a quedar otra opción. Pero es que incluso esto tú lo puedes alquilar por meses. Si tú en un mes, si tú, por ejemplo, tienes un límite de descarga de 100 gigas, esos 100 gigas tú te los puedes copiar diariamente. Uh-huh. Es decir, tú cada día vas copiando y descargando. Bueno, o sea, eso también depende de los RIS que tú manejes. Yo las cosas que he bajado, lo más pesado que he bajado son 46 gigas. Es lo más pesado que he bajado. Pero el otro día veía un RIS de la saga de Star Wars y eran 200 gigas. O sea, es una salvajada. Eso, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Bueno, pues tengo un par de discos de 2 teras, los lleno, y cuando me lo vea todo, me vuelvo a alquilar otro Sigbox, me lo vuelvo a llenar, vuelvo a dejarlo, y se acabó. Es decir, entiendo que la gente, o sea, igual, pero de hecho había mucha gente que utilizaba así Mega Upload. Una duda que tengo, ¿se puede hacer lo que hacíamos con Mega Upload, que era compartir, creo que en el caso de Mega Upload, hasta cinco personas, ¿no? Hasta 5 IPs distintas te permitía compartir. Bueno, ¿se puede, en este caso, compartir una conexión de Sigbox o no? Si tú le compartes tu usuario con otras personas, no hay ningún problema. Es decir, incluso si tú quisieras, cuando tú accedes bajo FTP al servidor, Tú ves los folders, ¿no? Sí. Realmente el folder de descargas, hay un folder de watch para poner los torrents que tú vas a querer descargar, sí. Pero te permite crear. Te permite crear más folders. Si tú quieres, puedes usarlo como una especie de backup. Sí, sí, sí, sí. Y la opción que te permite eso es que pues puedes subir el backup allá a una velocidad aceptable e incluso descargar ese backup, pero obviamente bajo FTP. No creo que haya una forma en la cual puedes compartir un enlace de lo que ya está puesto ahí. Es decir, al menos no lo he intentado todavía, pero se podría probar, ¿no? Puedes subir algo ahí y decir, bueno, toma este enlace y descárgatelo. Pero creo que para eso, el problema es que como estos tienen que usar user and password, tú tendrías que en el enlace poner el usuario y el password para que descargue. Entonces, pero digamos que como antes se compartía una cuenta Mega Upload, es decir, con alguien de confianza o dos o tres personas, se podría hacer exactamente igual, entiendo, ¿no? Incluso sería mucho mejor, supongamos, si la persona que tú la compartes pues tiene los mismos intereses de películas, ¿no? Te ayudaría a que le pudieras meter mucho más información y a descargar, ¿no? Lo que sí habría que ponerse de acuerdo es cómo borrar. Habría que tener un protocolo, digamos, para. Pero dentro de ese Seedbox, entonces entiendo también que tú metes tus credenciales para los trackers. Es así, es decir. Cuando tú pones el torrente, ya ahí va supuestamente la información de quién eres tú, el que está descargando esa información. Es decir, para él va a ser transparente, es decir, tú lo único que tienes que poner es el torrente y pues se va a acreditar a la persona que ponga ese torrente, ¿no? Entonces. Bueno, pues, sí, entiendo. O sea que no está relacionado directamente con el tracker, sino que es un servicio transparente. Le tiras ahí el torrente y él se encarga de descargarlo, nada más que eso. El problema que puede haber con los trackers privados es que te reconozca el Seedbox, la IP que tenga asignada el Seedbox, que pueden reconocerlo como lo que llaman multicuenta, es decir, que estás conectando varias cuentas desde la misma IP. En este caso sería así, aunque tú accedas en local con tu máquina al tracker a buscar los torrents que te interesan, cuando se esté produciendo la descarga, sé si eso lo van a identificar como multicuenta, porque, por ejemplo, tu descarga y la mía irían. O sea, se realizarían desde la misma IP. Efectivamente. Aunque el torrent cada uno lo bajara desde una IP diferente. No sé cómo lo computarían. Pero en cualquier caso, sigue siendo una opción. No lo has probado, Manolo, todavía, ¿no? No, todavía no. Porque es que te digo, de momento no tengo necesidad porque las descargas que hago, salvo alguna que se resiste, por ejemplo, pues cuando solamente hay un seeder, y ahí estamos muchos Licher, bueno, pues poco a poco va. Pero en el momento que hay dos seeder, automáticamente esto empieza a subir. Y en el momento que ya hay algún seeder con un seedbox, pues es que te digo, es cuestión de minutos. Lo normal es que ponga películas a bajar, esté aquí en casa con Gemma y le diga, mira, hay esto, ¿qué te apetece ver? Pues mira, me apetece ver esta. La ponemos a descargar, mientras que comemos, vuelvo y se ha descargado. Y ya está. Y automáticamente la podemos ver. O sea que es rapidísimo. Por lo tanto, es algo que no te planteas de momento, salvo que mañana nos dijeran, bueno, pues aquí también vamos a rastrear las conexiones, como hacen en Francia, por ejemplo. Y $10 al mes es súper asumible, o sea, más barato que Canal Plus. Canal Plus, canal satélite digital o lo que sea, o no digital, cualquier historia de estas que hay de televisión por cable en España, esto es mucho más barato y te ofrece absolutamente todo. O sea que es realmente el sustituto de la descarga directa, yo creo. Lo que se ha inventado más, digamos, más parecido, pero basado en torrent, ¿no? Es el alquiler de una conexión decente, de una conexión que esté con con el tiempo con el que vivimos. Tú imagínate que estás con tu familia, grabas un vídeo, tienes la mala suerte de que tienes un iPhone 4 o un iPhone 4S, estás grabando a 720p o a 1080 y de repente tienes un vídeo de 3 minutos que pesa 5 gigas. ¿Cómo narices subes eso? O sea, claro. ¿Cómo compartes eso? Aunque estés en tu casa con wifi, ¿cómo se lo mandas a la familia? es el problema. No estamos hablando de compartir read de Blu-ray de 200 gigas de peso. Estamos hablando de compartir vídeos de que tú grabas con una cámara tuya en HD. Uh-huh. O sea, es que es lo que hay. O sea, las conexiones tienen que subir, tienen que ser paralelas, tienen que ser simétricas. Pero bueno, de momento lo alquilaremos. Esto es lo que nos toca. O sea que, Carl, tú lo mantienes. Este Sitbox te compensa, ¿no? Sí, sí, me compensa. Y lo que quisiera es tener mucho más tiempo de conseguir más trackers. Así que le voy a pedir a Manolo a ver si quiere compartir sí. conmigo. Lo pongo ahí para que me dé un poco de mayor cantidad. Porque realmente no lo estoy subutilizando, ¿no? Es decir. Pues mira, después te paso los dos trackers que yo utilizo. Uno de ellos tuvo en su momento la inscripción abierta y yo aproveché y me metí. Pero vamos, en cuanto tenga una invitación te la mando. Y después hay otro que ha abierto el registro justo ayer, vamos, esta noche, que también te lo paso. Uh-huh. Esos dos son los que estoy utilizando ahora. Y es increíble ver cómo la comunidad, bueno, te hablo de cuando yo empecé con los torrentes años atrás, pues en ese tiempo pues era un suplicio poder bajar algo porque siempre había los famosos leechers y se iban y nada de seeders, ¿no? Pero en todo caso ahora, incluso en China, es un boom, el torrente aparece en cualquier cantidad de películas, incluso ya se ha convertido en sacar estrenos. Por ejemplo, esta película Battleship ya la he visto por medio de los torrentes y todavía aquí en Estados Unidos se va a estrenar en el 18 de mayo. Uh-huh. Yo digo, no, es algo increíble cómo se está. Esta era la globalización. Es sí. decir, o hacen los estrenos mundiales o si estrenan antes en China o en Rusia, sí. pues. No solamente va a ser por pagarlos. Sí, claro. Claro, claro. La oferta de Sigbox es grande, Carl. ¿Has visto muchas cosas distintas? ¿Te ha costado mucho encontrar un servicio bueno? ¿Cómo ha sido? Bueno, sí. Realmente hay muchas opciones y puedes caer sin querer en una que no sea muy atractiva, ¿no? Uh-huh. En general, lo que ustedes pueden encontrar son, la mayoría son en euros, ¿ya? Que es un problema en el caso de los que vivimos acá en Estados Unidos porque el tipo de cambio nos afecta, ¿no? Uh-huh. Pero están alrededor de 9 euros, algo por el estilo. También existe el problema de que algunos no aceptan PayPal, pero en la mayoría de los casos cuando aceptan PayPal hacen a estilo suscripción, es decir, que cada mes ellos automáticamente te renuevan o te recargan uh-huh. La cuota, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, por ejemplo, de lo que yo encontré con el que estoy funcionando ahorita se llama seed.st, seed.st. Uh-huh. Lo recomiendo porque es uno de los pocos que ofrece más de 100 gigabytes de espacio, lo cual a la postre sí te sirve porque si tienes mucho más espacio, no importa si es que la velocidad en un momento dado no es constante, no tanto la velocidad sino la parte de que pueda tener algún tipo de falla en lo que tiene que ver con las descargas, ¿no? Uh-huh. Pero yo no he tenido ningún problema en la velocidad con este servicio. Pagas en dólares, al menos lo que yo estoy viendo aquí. Sí, sí lo estoy viendo. Está en $10 por mes. Puedes incluso alquilarlo por semanas si es que quieres probar y no gastar mucho. A la postre por mes es mucho más barato, pero y la opción que te ofrece es que hay también diferentes tipos de boxes. Puedes ver las opciones que si das clic en Sitbox, puedes ver que hay de incluso de mayor velocidad de 1 gigabit. Hay también la opción de que puedas tener una máquina virtual ahí. Uh-huh. También puedes ellos te ofrecen la opción de VPN en el caso que tú quieras utilizar también el servicio. Uh-huh. Es uno de los más baratos que he visto, está a $7 por mes y te da acceso a que con tanto con Mac como con Windows, puedas usar esto como un filtro para acceder a esos sitios que te bloquean por tu localización geográfica, ¿no? Y por seguridad. Me parece que está muy bien. Ese es el que yo recomiendo. Hay otros más que pueden encontrar, pero en la mayoría de los casos estas opciones difieren un poco. Puedes darte cuenta incluso que algunos de estos servidores de Sitebox incluso ya usan discos de memoria SSD en vez de los de discos duros, ¿no? La ventaja de que eso va a ser mucho más rápido la performance del servidor, ¿no? Pero, pero en todo caso, esto de aquí va cambiando constantemente y los precios yo creo que se van para la baja, ¿no? En algún momento, pues, tienen mayor cantidad, mayor afluencia de usuarios, otras veces están más decaídos. Como es algo que fluctúa, pues puedes encontrar ofertas, ¿no? Hemos pasado de alquilar VHS en cuestión de 5 años a alquilar conexiones de internet y ordenadores. Sí, sí. Impresionante. Y para que veas, cuando te cierran una cosa, nace otra donde menos te lo esperabas. Y por lo tanto la solución, pues creo que no está ahí, ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, cualquier día probamos esto, Manolo, ¿no? Sí, sí, hay que probarlo. O sea, vale. Tú fíjate, o sea, antes lo complicado era descargar, ahora lo complicado es subir. O sea, ese es el problema que me encuentro yo en el tracker en el que estoy. O sea, no puedo subir cosas aunque me dejen. Y tengo que dar las gracias a un usuario, a un oyente de Icharla, Adrián Senior, Bastaguín, en este tracker, que me donó 25 gigas. Digo, ¿esto qué es? Digo, de repente sube mi ratio. Por fin he podido subir cosas. No, es que me habían hecho una donación de gigas. Ajá. Entonces, pues nada, así está la cosa de complicada, Philip. No se puede subir, o sea, bajar todo lo que quieras, pero subir es muy complicado. Hay que hacerse con un sitbox. O sea que, y eso te iba a decir, un sitbox de vez en cuando, aunque no lo cojas siempre, sí, sí, te viene bien para ponerte al día y para... al día, tener ahí un buen colchón de gigas para poder bajar películas que no, o sea, que no estén en free leash. Sí. Y nada. Perfecto. Bueno, pues hablaremos. Cualquier día lo probamos. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin sans expérience, pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire, mais elle aimait la vodka pure. Bueno, tengo dos temas más apuntados que me gustaría hablar con vosotros. El Google Drive que acaba de salir, que no sabes si lo habéis probado. Y ahora Manolo nos hablará, si te parece, de Kubi que estás probando, que yo apenas he instalado y quiero que me cuentes. Carl, Google Drive, ¿cómo lo ves? ¿Lo tienes? ¿Lo has probado? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente lo instalé. Una de las primeras cosas que hice cuando liberaron la información de que ya estaba disponible. En mi caso, y esto es muy especial, ¿no? A veces yo tenía, creo que ustedes mismos recomendaron hace tiempo que la cuenta de Picasa, uno podía conseguirla por $5 pagabas al año. Al año, efectivamente. Y te daban 20 gigas de espacio, ¿no? Esa cuenta ya no existe más. Sumamente barato, vamos. Así es. Sin competencia ahora mismo. Entonces, esa cuenta yo la mantenía y... por 2 años la tuve, la tengo, mejor dicho, pero ya en estos momentos, cuando salió el Google Drive, desapareció, ya no existe más. Pero tú, como ya la tienes, la sigues pagando, la vas a seguir manteniendo. ¿Qué pasó? Con Google Drive cambiaron los precios del almacenamiento. Te ofrecen actualmente 5 gigas de espacio gratis y está relacionado con tu cuenta de Picasa y con el espacio de Google Drive. Adicionalmente, pues Google aumentó la capacidad de 7 gigas que tenía el Gmail, lo subió a 10. Eso es. Algo que es muy bienvenido, especialmente en mi caso. Yo utilizo el Google Mail Business para las cuentas de email de mi empresa. Sí, es una gran alternativa. y pues en algunos usuarios 7 gigas se les quedaba corto y ahora pues está un poco más holgados con 10. Pero la ventaja que le veo es que Google Drive va a poder incluso ser compartido a nivel de las empresas. Puedes comprar licencias de uh-huh. espacio y distribuirlas o asignarlas a diferentes usuarios dentro de tu dominio que tengas con Google Business Applications. Uh-huh. ¿Cómo va? Bueno, un poco confuso al principio porque Google Drive se mezcla con Google Docs. Sí. Cuando accedí, pues vi un poco de documentos que tenía en Google Docs que están apareciendo dentro de lo que es Google Drive. Eso es. ¿No? De ahí he probado subir cosas. Tienes que estar atento de que cuando, especialmente sean PDFs, por ejemplo, decirles que no los convierta en documentos, sino que sí. los suba como... Eso es. Eso ya ocurría con Google Docs en realidad. Es decir, tienes una opción uh-huh. para lo que subas no convertirlo. Pasa con los uh-huh. documentos de Word, con las presentaciones de PowerPoint. Si no quieres que las convierta, que lo hace por defecto, tienes que quitar la casilla para que no lo haga, efectivamente. Y de ahí lo que tiene que ver con el espacio, hay la aplicación parecida a la del Dropbox que instalas. Sí. Para que te crea una carpeta, es la misma forma, estructura en la cual te crea una carpeta donde tú le indiques donde va a almacenar la información uh-huh. y la va a replicar en las diferentes computadores, ordenadores que tengas. Sí. Al momento yo no tengo mucha información puesta ahí, pero yo pienso que si al menos en lo que tiene que ver con las opciones que ofrezca, como por ejemplo enlaces, uh-huh. Hoy día por ejemplo subí un PDF y lo hice compartir, pero al momento lo que no me gusta es que el enlace es muy largo, uh-huh. entonces a diferencia de Dropbox que sí. te hace un enlace mucho más corto, uh-huh. entonces son pequeñas cosas que creo que en un momento dado lo van a estar mejorando, pero para tener algo de información, especialmente lo que tiene que ver con documentos compartidos, información personal, al menos en mi caso, toda mi familia pues tiene también sus cuentas con Google, entonces te permite crear una red interesante para compartir. Sí. Hombre, yo creo que es una mejoría con respecto a Google Docs, sin duda. En mi caso, que yo uso mucho Google Docs, más que nada como almacén, ¿no? Online de cosas, es una mejoría porque ya de momento te permite sincronizar en local, cosa que no podías hacer antes, a no ser por un servicio externo como InSync, que yo he estado usando. Pero es verdad que tienes que habilitar un servicio, dar tus credenciales de Google, es un poco delicado, ¿no? Entonces, eso es una mejoría. También creo que el modelo es Dropbox, directísimamente, o sea, han copiado lo que han podido, pero les queda, yo creo, mucho camino por delante, porque Dropbox es un producto muy hecho, muy probado, que tiene un montón de cosas que... a primera vista dices, Google Drive es lo mismo. Pues no, le queda mucho todavía. Por ejemplo, lo de los enlaces que comentabas es un ejemplo, aunque digamos es lo más leve, ¿no? Un enlace un poco más largo, un poco más corto, pero bueno. Pero hay funciones que todavía yo no veo en Google Drive, como el indexado, por ejemplo, no sé, me imagino que existe, pero no lo sé. O por ejemplo, la posibilidad de recuperar archivos que has borrado, que tienes en Dropbox. No sé si en Google Drive lo podrás hacer quizá a través de la papelera, pero en fin, mucho más turbio todo esto. O las distintas versiones que te guarda Dropbox de un mismo archivo cuando lo modificas. En mi caso, especialmente útil. Ahí en Google Drive tampoco sé muy bien si está, si se puede hacer. Por lo tanto, yo creo que sí, que es una buena noticia, pero que le queda mucho para ser lo que es Dropbox, ¿no? Y me imagino que sí, que lo van a ir implementando y mejorando, ¿eh? Y me parece interesante, pero que bueno, pues eso, que para mí Dropbox sigue siendo Dropbox por todo lo que ofrece. Veremos a ver cómo va esto. Manolo, ¿cómo lo has visto tú? Yo veo que intentan hacer una aproximación, pero que creo que no son drones, pues, para nada. Es decir, o creo que ellos van un poco más por el tema de el trabajo cooperativo, corporativo, es decir, gente que tiene que compartir archivos en los que trabaja frecuentemente, incluso al mismo tiempo, y yo creo que eso es un poco su modelo de negocio. Que van a intentar hacer una cosa parecida a Dropbox, seguramente, pero ya por precios se están empezando a ir. Sí. O sea, de precios se están yendo. Hombre, Dropbox si están ya. yendo con respecto a los precios que tenían, yo creo que, o sea, han aprovechado, han dicho, Dropbox, ¿dónde están? Ah, cuesta eso. Pues nosotros vamos a hacerlo más barato, pero mucho más caro de lo que era antes. Es decir, Google Drive es especialmente interesante si tú tenías, como decía Carl, un plan anterior, como el que tenemos, creo, los tres. Entonces ahí es una ganga, porque $5 al año, o tú tenías, Manolo, una cuenta Yo más grande. tengo $20 al año, que al final eran 22 o 23 € y eran 80 gigas. 80 gigas, o sea, O es sea. brutal. Entonces, a ese precio sí, realmente no tiene competencia. Ahora, con los precios nuevos, mensuales, que no los tengo en mente, pero vamos, aunque son más baratos que Dropbox, nada tienen que ver con esto. Entonces, creo que realmente lo interesante ahí era tener una cuenta anterior. Ahí sí que no tiene competencia, ¿no? Hombre, durante este año digamos que no tenemos problema, el problema va a ser el año que viene, Hombre, cuando no, ese yo creo plan que se eso exige. no nos lo van a mantener toda la vida. Por eso te digo, este año lo tenemos seguro, o hasta una fecha determinada, pero vamos, yo creo que hasta el año que viene, cuando me toque renovar, me digan, bueno, pues tu plan no existe, te tienes que pasar al plan nuevo, y yo diré, bueno, pues yo esto lo tenía para hacer un backup de fotos fuera de mi casa. Siempre he tenido la esperanza de que llegara este Google Drive para poder tener un backup de alguna cosa más, es decir, algún documento de los que realmente te fastidiaría perder. Y yo eso es lo que yo quería tener subido en mi nube particular, en mi backup online. Pero si ahora me van a dejar sin esa posibilidad, bueno, pues pasaré de pagar y seguiré guardando las fotografías, pues, en el servicio que esté de moda en ese momento. Ahora parece que es 500px, bueno, pues me iré a 500px, subiré mis 80 gigas de fotos. O 60 o 40 o los que sean, los que tengan en ese momento, y se acabó. Y ya está. Sí, porque los 80 gigas que tú tienes ahora mismo, con los precios nuevos, ¿cuánto te saldría esto? No he hecho las cuentas, pero saldría caro, saldría muy caro. Y teniendo en cuenta que yo no tengo la de 20 gigas, porque la de 20 gigas se me quedaba corta por poco. Y yo estaré ocupando ahora mismo unos 20 y pocos gigas, 24, 25, 26 gigas. Es que si lo pienso fríamente, utilizo al 100% la cuenta de Dropbox que tengo y se acabó. Y se acabó, sí. Sí. Y no tengo más problema, ¿eh? O sea, Creo eso sí lo que tengo claro. además hemos visto los movimientos de Dropbox que de momento, que yo sepa, los precios no nos han tocado. Lo que sí han hecho es esa ampliación, esa duplicación de capacidad, además retroactiva, que hemos tenido Sí, todos, ¿no? que eso sí es lo bueno. Pero tú imaginas que ahora la respuesta de Dropbox sea bajar los precios, o simplemente yo lo que haré será la cuenta, es decir, oye, ¿qué me costaría estos 80 gigas en Dropbox? Lo comparo con lo que me cuesta con Google Drive y veo qué es lo que tengo. Google Drive me ofrece todo. Yo digo, en principio lo quería para las fotos, pero es que Dropbox me ofrece una sincronización brutal. Brutal, que con lo otro no tengo. Sí, digamos que ahí se abre un poco una guerra y veremos, porque Google sí que tiene recursos para el día de mañana volver a bajar los precios. Eso, Dropbox no sé qué margen tiene, pero Google está claro. Si antes nos cobraba $5 al año por 20 gigas, el hecho de implementar Google Drive no explica esa subida de precios. Entonces es estratégico simplemente. Es decir, yo te doy Dropbox más barato que Dropbox. Así, queda muy bien. En la realidad no es eso, pero sí que tienen margen ellos para mañana romper los precios. Veremos, a Yo ver. creo que pueda ser más un poco eso, es decir, voy a tantear al personal a ver qué está dispuesto a gastarse y voy a ver qué pasa. Y en vez de quedarme con los precios tan bajos o sea, como los que tenía, que te digo, eran realmente buenos, bueno, pues ahora si Dropbox quiere competir o el resto de servicios que hayan quieren competir, pues la cosa tiene que bajar un poco. Pero yo creo que es lo que tú dices, yo creo que Google se deja esa carta de poder bajar aún más los precios ganando dinero. Sí. Porque si lo bajaba respecto a lo que tenían antes. Dime, Bueno, Carlos. en todo caso, lo que estoy viendo en los precios es que ellos quitaron todos los planes anuales, es decir, lo tuyo ya no va ni el de 5 ni el de $20, pero al parecer lo van a mantener, no se sabe hasta cuándo, pero al menos esperemos que sea durante muchos años más. y pagas el mínimo son 25 gigas, $2.49 o 2.5 dólares, que vendría a ser al mes, que, ¿no? Al mes, solo, y los de 100 gigas cuesta $5, así que toma en cuenta que son 12 meses, estamos hablando de que son 60 dólares al año. Al año, por algo similar a lo que tú tienes y estás pagando 20 claro. 25. Han triplicado. Entonces, pero obviamente también, por otro lado, comparado con Dropbox, los precios creo que podrían estar un poco más atractivos, especialmente que no han abierto tanto, han hecho, Dropbox tiene una de business que es carísimo. Sí. Realmente sí, sí, muy, cierto. Quizá es verdad, quizá el negocio esté ahí, ¿eh? Quizá el negocio sea el business. No lo sé en la rentabilidad de esas empresas, lo que pesa más. Pero es verdad que la cuenta business de Dropbox es prohibitiva totalmente, ¿no? Bueno, y la de usuario particular, siempre nos hemos quejado de los precios. Pero es verdad que no hemos podido paliar con eso de que van regalando espacio como si esto fuera gratis, ¿verdad? Y pues todos tenemos cuentas muy grandes ya de Dropbox. O vas regalando espacio o obliga a la gente a que registre teléfonos brasileños. Sí. Haga cosas extrañas con dispositivos Android que te regalan de repente un montón de gigas durante dos años. Cosas así raras. Pero vamos, mucho no miran, ¿eh? Porque ha habido todo el mundo se ha hecho eso y todo el mundo que yo sepa tiene sus cuentas y nadie ha sido baneado. O sea que tienen manga ancha con eso. Bueno, Manolo, me mandaste una invitación para Kubi o Kubi o no sé cómo se llama y apenas la he instalado y quiero que nos cuentes lo que es ese servicio y un poco en lo que lo veo parecido a Dropbox, a ver si aciertas a explicarme cuál es la diferencia. Mira, yo Kubi no tiene ni idea de que existía, me llegó una invitación por Twitter, Eduardo Norma me la mandó, de podcaster del Altillo y de Trending Podcast. Me dice, toma Manolo, toma una invitación para Kubi. No sé qué fue lo que dije y me respondió con un DM y me mandó la invitación. Digo, mira, gracias. Y cuando voy a ver qué es lo que es, ya veo el vídeo y tal, y básicamente me encuentro que es un Dropbox. Uh-huh. Un Dropbox con una vuelta de tuerca. De la manera en que funciona, pues básicamente te dan un espacio de 5 gigas para que tú puedas subir cosas ahí y puedas compartirlas con otra gente. Uh-huh. Es decir, es el espacio que te darían a ti para que tú tuvieras tus archivos en la nube. Uh-huh. Pero si lo que tú buscas con este servicio es que tu archivo, o sea, que tus equipos estén sincronizados, todos los equipos que tú conectes con tu cuenta no consumen espacio en la nube. Uh-huh. Entonces, si tú lo que quieres simplemente es tener sincronizado, pues yo qué sé, tu biblioteca de lo que sea, entre dos equipos, lo puedes hacer a través de la red de Kubi. Uh-huh. y lo tienes sin que te consuma ningún espacio. Ajá. Así de sencillo. Entonces, esos archivos que digamos que compartes, pongamos entre dos Macs que tienes en tu casa, vamos a decir que sincroniza. Los sincroniza entre los dos, pero no los sube en ningún momento a la nube. No estarían subidos a la nube, es decir, utiliza la nube para sincronizarlos. Para sincronizarlos. Por lo visto, lo que utilizan son redes P2P para, uh-huh, para hacer esto. Entonces, digamos que si tú compartieras o sincronizaras varios equipos, pues lo harías, digamos, de una manera bastante eficiente. Uh-huh. ¿Qué más tiene esto? Pues tiene la posibilidad de algo que hemos estado pidiendo durante muchísimo tiempo a Dropbox, y es la posibilidad de compartir cualquier carpeta, uh-huh, o de sincronizar cualquier carpeta, pero sin necesidad de trasladarla dentro de la carpeta de Dropbox. Entonces, uh-huh, pues tú lanzas el programita Kubi, cuando lo instalas la primera vez, él te instala igual que hace Dropbox, o que hace SafeBox, o que hace Google Drive, o que hace cualquier aplicación de estas que hay de descarga, te instala en tu usuario una, o sea, te crea una carpeta en la que todo lo que tú subas ahí te lo va a subir a la nube. Y si tú quieres, por ejemplo, pues una carpeta que tengas en, yo qué sé, una película, un vídeo, unos archivos que tengas, tú esos archivos los quieres compartir con alguien, pues tú arrastras esa carpeta al programita de Kubi. Uh-huh. y automáticamente te lo empieza a sincronizar, lo sube y pues te da todas las opciones para que tú obtengas un enlace para compartir esa carpeta o para sincronizarlo con algún otro equipo, etcétera. Esas son básicamente las opciones que te da. ¿Lo has probado en concreto con varios ordenadores de tu casa o has compartido con alguien y alguna carpeta o algo o todavía no? No he hecho nada. He estado haciendo, deshaciendo, pero es decir, simplemente mirando un poco y viendo y tratando de comprender un poco cómo funciona. Y yo creo que para la gente que quiera sincronizar equipos, determinadas carpetas, tenerlas sincronizadas entre varios equipos, yo creo que es una opción súper válida. Lo que no entiendo es el modelo de negocio. La gente que está detrás de esto es la gente de LogMeIn. Pero te digo, no entiendo el modelo de negocio que va a haber, porque si ya me dan 5 gigas para compartir cosas puntualmente, a mí ya con un giga o dos me sobra. Tener 5 me parece ya casi un exceso. No entiendo el modelo de negocio. ¿Eso está en beta todavía? Sí, está en beta cerrada, va con invitación. Vamos a ver. Es kubi.com, ¿verdad? Kubi.com, sí. Vale. Carlos, no lo has probado, ¿no? No, no lo he probado, recién me entero de esto. Vale, pues, no, ¿cómo van las invitaciones, Manolo? ¿Se consiguen ya una vez que estás dentro o no has mirado una todavía? Una vez que estás dentro tienes dos invitaciones, vale, yo una te la mandé a ti, tengo otra por aquí para mandársela a Carla ahora en un momento. Yo le mando una, así no gastas todas y vamos repartiendo. Yo le mando una a Carla y así Perfecto. Lo va probando. Y a ver qué sacamos a esto. Yo cuando lo vi, me pasó lo mismo que a ti. Dije yo, bueno, un Dropbox más. Digo, no sé yo si quiero eso, ¿no? Pero sí, pero que en el vídeo ves que hay algo más. Es lo que, exactamente lo que tú dices. Le han dado una vuelta de tuerca más a esto. Es decir, le han sacado más jugo a la idea de Dropbox, ¿no? Yo es que creo que ya, o sea, llega un momento en que tanto servicio empieza a perder sentido, o sobre todo porque la gente empieza a sumar gigas, ¿no? Porque si con este servicio tengo 20 gigas y con este tengo 5, con este tengo 7, con este tengo 2, no, yo tengo que ver 2 servicios, 3 servicios, 5, los que sean, puedo utilizar los que sean, pero tengo que tener muy claro una cosa. Hay un servicio que es para mí, que es Dropbox, que es mi servicio personal. Este es mi backup, mis documentos están ahí. Y ahí solamente están la información de mis aplicaciones, de las que yo quiera sincronizar, de las que yo, cosas que yo tenga que bajar en un momento dado y que sean archivos propios míos. Para todo lo demás, oye, quiero compartir un enlace, quiero compartir una nota, quiero compartir un programa, cualquier cosa que tenga que compartir, una fotografía que quiera subir a Twitter, utilizo Droplet, utilizo Cloud App, utilizo Kubi, o sea, puedo utilizar cualquier otro servicio, pero para compartir cosas puntuales y que en un momento dado voy a retirar. Sí. Yo creo que hay que hacer un poco esa distinción. Google Drive estaría dentro de un poco lo que sería Dropbox, es decir, yo lo vería como eso, como una cosa personal, pero una cosa es como yo lo veo y otra cosa es para lo que yo creo que está enfocado, y en el caso de Google Drive está totalmente enfocado eso a trabajo en equipo. Sí. Y Kubi está pues más enfocado a la sincronización, y el hecho de que tú puedas sincronizar cualquier carpeta y que no te penalice, eso va a ser un palo grande para Dropbox, un palo grande para Google Drive, y veremos, te digo, yo quiero ver un poco cómo es el sistema, porque si al final lo que están haciendo es que este Kubi lo único que hace es que te da una interfaz que crea hiperlinks, o sea, hiperlink, ¿no? O sea, que crea enlaces simbólicos de carpeta que funcionarían como si fueran enlaces de torrent o de L2K, no sé cómo funcionan, y que tú, a través de un programa P2P, sincronices tus carpetas, es que, o sea, es que esto es la bomba. Pongamos un ejemplo claro. Tengo una película de 700 megas, la meto en una carpeta de Kubi que comparto con la misma cuenta de Kubi en otro ordenador, en otro sitio. Y se hace a través de P2P. Efectivamente. Interesante. O incluso si está en una red local, es decir, entre tus varios equipos que tengas en casa, es que pasa todo automáticamente. Puede ser muy interesante, ¿Esta gente habla de precios para el futuro? ¿Habla de algún plan? Nada, ¿no? No he visto nada por ningún sitio. Vale. Yo estoy viendo que tienen las opciones de para Android y para iPhone, así que... Y por otro lado, que como tú dijiste, LogMeIn está detrás de esto. Y yo creo que lo que va a hacer es que... yo soy usuario de LogMeIn para acceso remoto, ¿no? Y de hecho, lo que hace falta... Te puedes loguear con tu cuenta de LogMeIn, si quieres, en Kubi. Ok. No hace falta que crees una. Ah, ok. Entonces, yo lo que creo que esto vendría a ser es que actualmente tú lo que haces... accedes a la computadora de otra persona, pero no tienes, o puedes enviar archivos, recibir archivos, pero no tienes como ese depositorio de información, que podrías crear una red en la cual podrías tener todas las actualizaciones, por ejemplo, en un solo en carpeta de Kubi, y todos los otros usuarios podrían acceder a ella para hacer los updates, por poner un caso, ¿no? O compartir información. Vamos a ver qué puede ser. En el sitio web hay un blog que tiene realmente dos posts, uno en detalle de qué es lo que están haciendo o la interfase, pero no dice mucho cuál va a ser el propósito final de esto. Ojalá que puedan desarrollarlo mucho más rápido. Recién ha salido en abril 23. Es que hay muy poquito y es muy reciente. Muy poco. Sí, sí. Pero como somos los primeros, pues puede ser que tengamos alguna... Mira, yo siempre recordaré cuando me mandó Manolo una invitación para Dropbox. Y yo decía, ¿y esto para qué es? Este es el tipo de cosas que yo descubro, se las mando a Philip y él las pone en cuarentena. Y después de un mes me pregunta, ¿esto lo has probado? Y yo le digo, pues sí o no. Yo araño apenas en la superficie, y si me funciona para cuatro cosas, yo ya soy feliz y no voy más allá. Y después, pues, Philip te viene de vuelta... Oye, tío, ¿ya has probado esto y esto otro y esto otro? Para. No, pero es cierto que hay gente, por supuesto, que ve más allá que nosotros, inventa cosas con sentido o incluso sin saber muy bien, ¿no? Inventan algo que ya abre un camino nuevo, ¿no? Entonces, Kubi sí que me picaba la curiosidad, porque yo decía, esto es un Dropbox, pero no lo es exactamente, y quería entender un poco más, a ver lo que era esto, ¿no? Efectivamente que quizá... la funcionalidad estrella de esto sea el P2P, ¿no? Quizá pueda ser por ahí. Son conceptos distintos, es lo que te digo. O sea, yo no sé, por ejemplo, esto de qué manera funcionará cuando tú pongas ahí carpetas de una aplicación con una librería de una aplicación y si te la va a sincronizar bien. Eso es lo que no sé. No sé si leía en el blog de Kubi que te decía, bueno, pues si puedes evitar abrir las dos cosas, o sea, abrir un mismo archivo desde dos máquinas al mismo tiempo, pues mejor, te vas a evitar problemas. Es lo mismo que les pasa a Dropbox. Entonces, igual, sí. entiendo que en ese sentido hay una vía abierta que puede funcionar. La aplicación que tienen de iOS funciona realmente bien. Es decir, tiene muy buena pinta. O sea, que te digo, esto está saliendo, yo no sé cuál es el modelo de negocio que va a tener, qué es lo que va a hacer que a largo plazo tenga más estabilidad, digamos, y más durabilidad, pero bueno, estamos ahí viendo algo. Sí, algo muy interesante. Bueno, Carl, te mandamos una invitación para que pruebes y nos comentes a ver si le encuentras un uso especial a esto y así vamos avanzando. Bueno, okay. si deben ser ya las 12 por ahí en tu donde vives tú. En mi cantón. Y me consta que trabajas, ¿no? Día 1 no es festivo ahí, ¿no? Sí, acá no tenemos día del trabajo. Pues nada, así que... Si te vamos a ir ya dejarte que te vayas a dormir y a descansar, si te parece, que ya llevamos un montón. Te agradecemos muchísimo que hayas venido otra vez. La verdad es que nos encanta hablar contigo porque siempre nos traes cosas de primera mano, lo que nos gusta, ¿no? De cosas que pruebas, que no paras, que si a nosotros no nos gusta, a ti yo creo que mucho más, porque no paras nunca. Y la verdad es que es un placer siempre hablar contigo. Así que muchas gracias, Carl. No, gracias a ti y a Manolo por la invitación. Realmente siempre es un gusto poder intercambiar información con ustedes que son tan adeptos o adictos a la tecnología como yo. Somos especies en peligro. Esperamos que haya muchos más próximamente porque he visto que hay muchos nuevos podcasts que están saliendo y que están siguiendo los pasos que ustedes han marcado, y enhorabuena porque así podemos hacer muchos más. Solo quería decirles a los oyentes que pueden encontrarme en mi blog onemorething.in, que es un blog acerca de tecnología y de productos de Apple, y también en el Twitter estoy como Carl Legas con K. Y en cualquier momento, pues me pueden encontrar en este podcast o en la red. Muchas gracias. Perfecto, pues volver a poner todos esos datos en el post para que te puedan localizar, Carlos. Muchísimas gracias de nuevo. Manolo, a ver si si nos vemos más por aquí, porque últimamente... A ver, tú y yo hicimos un pacto y dijimos que íbamos a tratar de encontrar un hueco a la semana, 20 minutos, 15 minutos, lo que sí. fuera, y que íbamos a hablar. Es que ni siquiera hemos sido capaces de eso. Flip. Nada, nada. Ese pacto ha nacido muerto. No lo hemos cumplido nunca. Hay que revivirlo. Esta semana hay que hacer tiempo para aunque sepa un café. Oye, mira, sí. esta tarde a las 4, pum, 20 minutos y hablamos. Tenemos cosas que contarnos. Sí, sí, y hay cosas, hay una lista larga. Yo te quiero contar algunas cosas de mi lucha con los media centers. Sé que tú también tienes cosas que contarme, así que intentaremos hacerlo. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que, al igual que Carl, Carl ha sentido esa pulsión y ha dicho, tengo este montón de cosas que contarle a Fili y a Manolo, les mando un mail, les mando un tweet y pum, rápidamente nos ponemos de acuerdo y hablamos. Hay gente por ahí que tiene que hablarnos de Plex, hay gente por ahí que tiene que hablarnos de News, de NZB. Sí, ese es un tema muy amplio en el que yo no he podido entrar por falta de tiempo, pero... que sé que le podemos sacar mucho. Nos pasó un poco al igual con los NAS, que nos hemos hartado a hablar de los NAS, pero es un tema que tuvimos en la nevera bastante tiempo hasta que por fin pudimos dedicarnos a ello, ¿no? Entonces no se nos olvida nada, lo que ocurre es que nos falta tiempo, ¿no? Pero vamos madurando las cosas y el tema de los news estos, muy, muy interesante, ¿no? Hablaremos de ello. Ya te hablaremos de eso, Carl, ya verás, qué interesante. Ok, esperaré con ansias esa información. Perfecto, venga, un abrazo a los dos y nos vemos pronto. Nos hablamos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.